sacado pintura. Pero hombre, tenía una fórica, ¿eh? Joder, hace un mono ahí, que lo perdió por el guiso. ¿Quién? A ver. A ver, uno era una... Nadie iba a uno después de ir hoy. Porque ese era el tercer uno de la mesa. Esto no lo quiero. Y nadie tenía, porque tuve. Y nadie tenía, eso después de ir a uno. Que lo pensé y dijimos, hola. Pero no, tampoco. No, no, no. No, sale, déjame echarte el mismo 3. Para ti. Vamos a seguir en la pelota. Para mí. Vamos a seguir en la pelota. 3, 7 y 3. Ya, haz lo que te dé la gana. No, tranquilo. Haz lo que te dé la gana. Tranquilo. Vamos a darte fresco. Tranquilo. Fresca. Primera vez que viene a la mano. Es que así no se puede, hermano. Cuando le meto 3, ya que le meto, ya tengo que meter una pila para que ella, hombre. No, no se puede. Me cojo una pila. Imagínate, no se puede, no se puede. Déjame ver cuál es su lugar. Voy a echar la misma. Aquí hay que, aquí hay que matar la misma para que piense mejor. Voy a echar la misma. Ahora este es para ti, para que te haga el habilidoso. Este es para ti. No, este es para ti. Dame echarte el mismo lado. Vuelva a coger ahí. Carajo, vuelva a coger, si la estoy esperando. No, ¿Qué? ¿Ocho? ¿No tiene ocho? ¿Ocho? ¿Qué pasó? Hay que tener ocho.